Sí, bueno, soy Gustavo Galván, estamos con los chavos de Satura. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue la recepción aquí del Vive Latino en el escenario rojo que abrieron? Digo, está pesadón abrir en un escenario del Vive, no hay mucha gente, va llegando, pero ¿cómo les respondió la gente? Fíjate que estaba medio solitario el asunto, y cuando empezó el ruido, la gente se empezó a acercar y se juntó una buena banda, ¿no? Entonces fue bastante chido porque respondió bastante bien la gente a las rolas. Muy bien. ¿Qué significó para ustedes estar aquí en el Vive Latino? ¿Qué se llevan ustedes como banda? Es un orgullo estar en un festival así, es algo muy emocionante y creo que es la paga más fuerte que podemos tener, es tocar en un festival así juntos, de todo el trabajo que hemos hecho. ¿Ahorita qué sigue para Satura? Digo, ya se colocaron ahorita en el Vive, ¿qué piensan hacer ustedes a futuro post-Vive? ¿Cuál es lo que va a hacer este post-Vive Latino? Ahorita estamos por terminar el disco. Yo creo que en un par de meses lo terminamos y es pues, promocionarlo, darnos a conocer y estar tocando en donde nos deje, por todos lados, para ver qué reacción de la gente y de aquí para el real. Bueno, ahorita que mencionas lo del disco, ¿qué se puede esperar la gente del disco y dónde pueden ir escuchando las rolas que tiene Satura? Pues hay un par de rolas en la red, en la página, que es www.myspace.com/desatura. Ahí hay un par de rolas. Bueno, pues en el disco viene pura intensidad, puro rock, puro punch. Viene con mucho poder, ¿no? Está bueno. Consíganlo por ahí. ¿Algo más que gusten agregar? Y pues si me pueden decir algo que estuve ocupando mucho en la parte del día de ayer, en una sola palabra defínanme qué fue el Vive Latino para ustedes. Muy chingón. La rock. Pasión. Rock y más rock. Bueno, pues la mejor de las suertes, síganle ponchando, chavos. Gracias.